para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mon Laferte tendrá una exposición. Tras su paso por Viña 2020, la cantante presentó Gestos, que estará disponible por un mes en el Museo de la Ciudad de México del 12 de marzo al 12 de abril. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.